eso hace que esto se encienda. Aunque no me creas, podré reír y no sería yo. Cuando te vea otra vez te lo diré y ya no habrá más dolor en mí. Cerco con la imaginación, de flores tu partida. Arrancas la pasión de los que te tienen envidia. En tus ojos descansa el dolor.

Hey, dry your eyes, hey, dry your eyes. Y no te pongas triste. Pongo, mam, no te pongas triste. Naya, mam, no te pongas triste. Pongo, mam, no, no, no. Dry your eyes, dry your eyes. Hey, dry your eyes. Dry your eyes, dry your Siempre te entiendo. No me importa poner las letras. Oh,

final revolucionário fazer. Fazer a sua vida revolucionar. Ser querido e querer, ouvido e ouvir, espalhar a semente do bem e crescerá. Raiz forte, raiz, raiz. Que nos unirá e nos fará. Passou. sobre para o escuro. É curto, curto, curto, que ele vai clarear. Se as portas estão fechadas, fechadas, elas vão se abrir. Verás, verás a riqueza que o sorriso traz. Verás, verás a riqueza. Verás, verás a riqueza que o sorriso traz. Verás, verás a riqueza. Oh! Thank you.